Con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, tuvieron lugar el encuentro de recordación, el seminario sobre proezas y la conferencia en Alemania, Suiza, Austria, Bangladesh y Etiopía, bajo participación de figuras de renombre y masas de respectivos países. Los oradores adoraron al presidente, quien al crear la idea Juche aseguró la idea directriz de la época independencia, a base de ella orientó a la victoria, la revolución y la construcción, y acumuló imborrables hazañas en el cumplimiento de la causa por la independencia de la humanidad. En el acto efectuado en Suiza, se acordó el envío del mensaje al máximo dirigente Kim Jong-un.